Yeah, yeah. Súbeme la música pa' que la sepa mi gente. Que somos el sazón, somos diferentes. Ey, no me importa lo que tú comentes. Jesús me dijo que no tema, voy pa'l frente. Ábreme el camino, voy pasando. ¿Tú crees que Dios no te está mirando? Sigue abusando, sigue abusando. En el cielo te están facturando. Sigue tropezando a tu pequeñito y va a tener que salir buceando. El Dios que le sirvo no es un mito, es justo y no anda bromeando. Vengo de la tierra del mangú, por tu alma siempre oro. Pa' que Dios te abra la mente y después no te lamentes si no dejes el abuso con el socorro. Hey, yeah, yeah. La rompemos como quiera, no importando donde sea, yeah. Levantando en la bandera, por mi Dios y por mi tierra. Así que deja el abuso, mira el flow como lo uso. A perder me rehuso. Deja el abuso, mira el flow como lo uso. A perder me rehuso. Deja el abuso, buso, buso, yeah. Buso, buso, pues deja el abuso. Buso, buso, yeah. Buso, buso, pues deja el abuso. Suena la música. Deja el abuso.